Domingo 21 de agosto, 11.º domingo después de Pentecostés, 21.º en el año. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo». Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber». Lucas 13, versículos 13 al 15, autoridad. Es lo que Jesús tiene frente a aquellos que dudan de sus enseñanzas. Autoridad frente a quienes quieren sembrar dudas en los demás. Autoridad ante los hipócritas. Autoridad frente a los poderosos de turno que hacen mal uso de ese poder. Y deja en claro que el amor al prójimo no tiene día de descanso. Si hay alguien que te necesita, ayúdalo. No argumentes como el principal de la sinagoga. Dios siempre está disponible para tu clamor, para tu llanto, para tu necesidad, para tu agradecimiento, para tu alabanza. Dios siempre está dispuesto. No se rige según nuestras interpretaciones de las situaciones o de la Escritura. Dios no está preso donde quieres ponerlo. Dios no puede ser obligado a descansar porque así lo entendieron algunos. Dios no puede ser obligado a no amar su creación entera porque es suya. Porque no es ni tuya ni mía, es de Él. Tiene autoridad para decidir qué hacer, y lo hará aunque no estés del todo de acuerdo. Por tradición, por costumbre o por ideas, Dios es libre. Y quiere enseñarte a ser libre a ti también, devolviéndote la plenitud para tu vida, una vida llena de Él, una vida diferente, donde nada te ata ni te apresa, ni te pesa. Sé libre en el Señor. Buen domingo. Una reflexión de Narciso Bass y Elizabeth Lamy Steven para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.